Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Hernández Carlos y me tocó hacer una noticia y el título es Carnaval y subtítulo Hombres y mujeres se disfrazan para el Día de Disfrazados. Un grupo de hombres, mujeres y jóvenes se disfrazan con máscaras y vestimentas diferentes para así empezar el carnaval los días 12, 13 y 14 de febrero del 2024 en La Pita, Ixcuatlán de Madero, Veracruz. Pasan por las casas del pueblo a dar unos bailes tradicionales con música de viento. El carnaval se realiza el 12 de febrero del 2024 y finaliza el día 14 de febrero del 2024, por lo que dura 3 días de la fiesta en el pueblo. Al finalizar el carnaval, que es el último día, se hace una comida, baile y limpia con algunas hierbas, que es la ortiga, y otras más que se utilizan con el aguardiente y con el diablo. Este ritual lo hace una señora al comenzar y al finalizar el carnaval. El carnaval se hace todos los años porque así es la costumbre en la que los hombres, mujeres y jóvenes se disfrazan los días 12, 13 y 14 de febrero, y los primeros días son con música de violín y el último día, que es el 14 de febrero, se realiza con música de banda o de viento. En este mismo día, por la tarde y noche, se les organiza una comida a los disfrazados y bajo las mesas se les coloca una cerveza, velas encendidas, mientras que los disfrazados bailan alrededor de todas las mesas y las señoras colocan la comida en ellas. Mientras los disfrazados bailan, la curandera los limpia con hierbas, aguardiente y con el diablo. Ya por la noche se hace un baile con uno o dos grupos. Los jóvenes se organizan meses antes para que todo salga bien y lo finalizan con los últimos detalles.